Rage Against the Machine, Bomb Track. Así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, ya es viernes. Estamos a 3 de enero de 2025, son las 12 y 4 minutos. Y aquí está el primer viernes de guitarras de este 2025, porque este año no será diferente. Todos los viernes vamos a escuchar las mejores guitarras, el mejor rock, como ya es costumbre aquí en Primera Hora W. Así que un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Cristian Coronado. Los acompaño hasta la 1 de la mañana en este viaje que estará lleno de rock, lleno de guitarras y ojalá lleno también de peticiones de ustedes, los oyentes, en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Ustedes también pueden ayudar a armar esta playlist rockera que nos acompaña en la primera hora de este viernes y que comenzó fuerte con Rage Against the Machine, con esa guitarra de Tom Morello, la voz de Zach de la Rocha. Y ahora vamos con una banda que ya está confirmada y de hecho ya con boletería totalmente agotada para el próximo 24 de abril de este año 2025, Estadio Nemesio Camacho El Campín. Es System of a Down. Los escuchamos con Aerials. Este es el viernes de guitarras. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Yeah. The Pretender, ellos eran los Foo Fighters sonando en primera hora W en este viernes de guitarras. Las guitarras tomándose el viernes, el primero del año 2025, y siempre en compañía de nuestros oyentes a esta hora despiertos, escuchando lo mejor del rock en la señal de W Radio y, por supuesto, pidiendo sus canciones. Recuerden que los leo con el numeral primera hora W y también a través del número de WhatsApp 301-436-0952. Allí un oyente a esta hora me escribe pidiéndome una canción que va a sonar ya mismo también, muy guitarrera como nos gusta. Aquí está AFI, esto es Miss Murder en primera hora W. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. Broken home. All alone. I'm caught in the middle of sad to be alone. Crying by yourself, living in a broken home. How could I tell it so all y'all could feel it? Depression strikes hard just like my older pretending. To me, a son, she drove me out the war. Being bottled up, not to blow like a gun. Stories that I tell, I know fiction. And you can't take it back cause it's already done. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. Ahí están los Strokes, Reptilia sonó en primera hora W. Aquí aterrizamos en el segundo álbum de estudio de esta banda, el álbum llamado Room on Fire. Y bueno, The Strokes, desde su último álbum New Bath Normal en 2020, no nos han regalado más música. Esperamos a ver si en los próximos meses o años nos sorprenden con algo más, aunque la verdad es que Julián Casablancas, el cantante, anda un poco separado de la banda, pero cualquier cosa puede pasar. Mientras tanto, nosotros seguimos escuchando estas guitarras de viernes en primera hora W. Ya son las 12:31 y tengo más canciones de los oyentes por poner aquí en WhatsApp. También un oyente nos pide algo desde Bucaramanga y lo vamos a poner ya mismo. Esto es de Bush, Everything Zen, suena en primera hora. Viernes de guitarras en primera hora W. A war, on the far side, on the along, we called it normal. Radio La W. Nobody move, nobody get hurt, they said. Make one wrong move, man, you'll wake up dead. I exercise my lyrical silence. They wonder why you're dead and gone and forgotten, I said. Are they gonna come back for you? Nah, I'm a story, sorry, but who? Law, if you really want them to go. Nah, call yourself goddamn cold. We're gonna make it on our own. We don't need anyone. You dump a name in your mouth and the slugs for you. Shotgun fast lane on the highway to hell. Germ sticks, tall cans, and the powder that sells. Just trying to have something, and you sit back and laugh. I'ma grab something, I'ma get in that ass. We came too far now, no way we can fuck. Wanna drop me, gotta kill me, only way I'ma stop. We got 808 subwoofers in the trunk. Around the world with the rats and punks. This is for the misfits, the freaks and the runts. Fuck the motherfucker backstabbing cunts. Rats get rough, so I know I better buckle. UNX tattooed on my knuckles. And then you hit the shackles. Cause I am free. We're gonna make it on our own. We don't need anyone. Lord knows we don't need. DJ, aquí estaban los Transplants en Primera Hora W. Este es un supergrupo que fue creado hace ya varios años, a finales de los 90s, por el señor Tim Armstrong, a quien conocemos por ser guitarrista y vocalista de la banda de punk Rancid, y precisamente esa era la intención, mezclar ese punk también con toques de hip hop, que lo ponían especialmente las voces de Skinhead Row, quien era un roadie, pues así es, un amigo de la banda Rancid, y también la batería es hecha por nada más y nada menos que el señor Travis Barker. El resultado es este que acabamos de escuchar, DJ de Transplants en primera hora W. 12:43 minutos. Ahora vamos a ponerle un toque de metal vieja escuela a esta hora de guitarras, gracias a un oyente que nos pide esta canción. Bueno, hoy casi no me han dejado sus nombres, pero igual les estoy poniendo sus canciones, así que un saludo a todos los que han estado pidiendo canciones. Y esta canción llega desde Alemania con una banda que tuve la oportunidad de ver hace unos años en el Knotfest 2019, junto a bandas como, por supuesto, Slipknot, Testament, Wasp y también Saxon, Stratovarius. Pero esta banda en especial tuvo una puesta en escena increíble y un poder impresionante con sus guitarras. Estoy hablando de Accept. Los escuchamos con Dead On. Like the hammer and the nail. Settle. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Escuchábamos las guitarras de Kiss. Este es el viernes de guitarras que lastimosamente ya se nos está terminando. Son las 12:53. Es el momento de decir adiós por una semana más. Desearles un muy feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Y bueno, nos volveremos a escuchar la próxima semana. El lunes a primera hora tenemos más música en Primera Hora W. Que pasen un muy feliz fin de semana. Y para despedirnos, una canción más que me quedó aquí pendiente en nuestro numeral Primera Hora W. Esta canción la pide nuestro oyente Cristian Garzón y es un verdadero clásico con una guitarra hermosa, perfecta para finalizar el programa de hoy. Aquí está Pink Floyd, Comfortably Numb. Soy Cristian Coronado, hasta el lunes. You may feel a little sick. Can you stand up?